8 de la mañana, 4 minutos, estamos en Mañanas X y traemos consejos útiles para la vida porque queremos que les vaya bien en todo lo que se proponen. Sí. Y una de estas cosas que pasa, estamos en vacaciones, sí. Mucha gente, igual se va a demorar un poquito más, pero para diciembre, aunque no están dando citas hasta rápido, ¿sabes? Para la visa a Estados Unidos. Importante tema. Exacto, entonces que para planear las vacaciones, para el otro año, muchas cosas. Y a veces, pues, cuando tenemos esta cita para la entrevista, pues así uno no esconde nada, le dan nervios. Claro, y le da sustico. Además, porque es uno de los filtros más importantes del trámite. Entonces está el cónsul y el cónsul te mira a los ojos y te pregunta cosas. Lo que sí, por favor, les pido, cambien esa modalidad del teléfono. Toca llevar como un pañuelo y un desinfectante ahí para ponerlo. Sí, todavía está pasando. Entonces, como. Sí, no están chéveres. No están chéveres. Hay quien la renueva y la renueva, hay quien la está pidiendo por primera vez, a quienes la dejan pasar o la cita se demoró mucho y se vence. Tienen que hacer todo el trámite completito. Y tú traes temas que se deberían evitar en la entrevista de la visa. En la entrevista de la visa. Ahora, conteste lo que le preguntan. Exacto. No trate de armar conversa, empecemos por ahí. Sí, porque es peor y resulta usted sacando estos temas que le voy a contar. Me lo encontré en portafolio.co. A ver. Temas, si usted está próximo a tener la entrevista de la visa 1, intenciones de quedarse de manera indefinida. Esto pareciera obvio, pero no lo es. Mucha gente termina hablando del tema. Es aconsejable no sugerir durante la entrevista que tiene planes de establecerse o estar en el país por un periodo de tiempo que va más allá del que se le otorga en el permiso. Me encanta Estados Unidos, es un país libre. Y tiene el futuro y todo está hecho para garantizar. No. Chao. Me voy de vacaciones, esto sería finales de año, sería buenísimo. Fin, festival. Exacto. Clara. Conexiones cercanas en el país. Al igual que el punto anterior, el mencionar este tema durante la entrevista puede generar malos entendidos respecto a sus intenciones de viaje. Aunque hoy es difícil, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen la vida de uno ahí en su pantalla. Todos, ellos lo saben todo. Y a veces, si tú ya visitaste el país, te preguntan por la persona donde te quedaste. Ajá, exacto. Y qué relación tienen, y cuánto se quedó, y por qué. Entonces, pueda que sí sea un familiar. Uh-huh. Sí, es terrible esa. Pero usted, es que si no ahí se lo preguntan, es decir, usted no tiene por qué decir, por sacar ejemplo. Sacar el tema. Ah, ok, no, este, me encanta en este viaje, yo me quedaría en la casa de. Exacto. No, si no le preguntan, no. Tercer punto, visa rechazada. Si usted ya tuvo una experiencia con una visa rechazada, no lo diga. Hablar sobre experiencias de rechazo previas podría generar dudas y desconfianza. Lo recomendable es enfocarse en el proceso actual. Claro, allá lo saben todo y seguramente van a tener toda la información. Pero es mejor si usted no saca el tema a relucir y no, como dice Dayana, crea una conversación. No, ay, no, ¿cómo ha cambiado esto? Hace 5 años cuando vine me la rechazaron. 4, expresiones negativas o información falsa. Mantener un tono cordial y una actitud positiva puede sumar puntos. También se aconseja ser honesto y mantener la coherencia en sus respuestas para generar mayor credibilidad. Y número 5, información turística detallada. No es necesario ser tan específico sobre sus planes de viaje. Esto a la larga podría dar la impresión contraria respecto a sus intenciones en entrar al país. Claro, cuando uno ya muestra mucho interés y mucho detalle y mucha minucia, y ya es raro, este señor pareciera que tuviera un libreto. Aunque sí es importante y lo preguntan, ¿qué países ha visitado? Saber en qué lugar estuvo. Porque sí, por lo eso menos. Es sellito, claro, pasaporte y sellito de, claro, que usted fue y volvió. Confianza, ahí está. Ahí está entonces. Yo sé que es muy difícil decirles que no se pongan nerviosos porque, no hay nada peor que una entrevista, sí, de lo dura, que dura, sea. Dura. De lo que sea. Hasta a uno le dan nervios lo del médico. ¿Sabes? Sí, de verdad, que uno hasta el odontólogo que le pregunte cosas, uno siente que está como en un constante borde de la muerte y. Y son muy pocas las personas allá en la embajada que son amables. Siento que igual tienen una postura siempre dura. Bloques de hielo. Una barrera ahí súper intimidante. Igual es su trabajo también. Siempre me ha tocado, a ti te ha tocado con su mujer, siempre me ha tocado. Una me tocó una señora la última vez. Sí, también las dos veces que me tocó. Ahí está entonces, ya temas lo para evitar. Si usted diga tiene proceso de visa en curso, le deseamos lo mejor para su viaje. Sí, que se las aprueben. No se la escuchemos a Artemas, esto se llama I Like The Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I like the way. Wheels Come Down de los Foo Fighters en la X103.9 FM con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, transmitiendo la nación de más música, 30 años de discos, 30 años de discos. Ah, pues 30 vida. Años. Ya, media ya vida. La persona que nació, la X, tiene 30 años, ya se graduó, ya hizo prácticas. Ya es posible que haya comprado un carro. Ya claro. Le echaron de un trabajo, volvió a otro. Ya está pasando por una tusa. Ya, grande. Feliz aniversario para la X Más Música. Desde la X Más Música, mi nombre es Alejandro Marín y siempre. Será un placer acompañarles en esta radio. Es de verdad uno de esos momentos invaluables de la vida de uno. Y quiero que hablemos de David Bowie, porque ayer estuvimos hablando de cómo la gente no sabe quiénes son los Beatles. Sí, señor, es cierto. Lo cual para muchos de nosotros... ¿Es ilógico? Implica un tema ofensivo. Sí, no, uno como se ofende. Uno se ofende fácilmente con ese tipo de cosas. Yo debo confesarlo y yo ya no. Sí, ya superaste la barrera de la ofensa. Si no me parece tan grave, antes lo consideraba grave. Un atentado a lo que tú decías ayer, a la cultura general. Hoy en día digo, la cultura general de todos es diferente. Claro, y sí, es otra cosa. ¿Viste? ¿Y no sientes liberación del alma? Muchísimo. Es cierto. Bueno. Pero ustedes me esclavizan cada que se indignan. Cuando ustedes se indignan, yo... Sufre, termino vuelve. Encadenado. Entregado a la justicia de extraños. Sí. Y para agregarle insulto a la injuria, hay noticias sobre cómo la gente no sabe quién es David Bowie. Y me parece bien, estoy completamente... ¿O no hay noticias? Sí, noticias de David Bowie porque reeditará su primer disco. Y entonces, ¿de dónde sale esta idea de que la gente no sabe quién es David Bowie? Me hizo varias preguntas. Se hicieron preguntas y no... Ok. Y hay mucha gente que no lo tiene en el radar. La gente no sabe quién es David Bowie. Y está bien. Y hablábamos del catálogo y del tiempo. Y ayer hicimos una encuesta. Y mucha gente no sabe quién es Fred Again. Obviamente la gente no sabe quién es Fred Again. La gente oye esa cancioncita horrible que suena, que dicen. ¿Tú esa por qué te dejas contaminar? Yo me contaminé. Contamíname, mézclate conmigo. Yo me contaminé por los oyentes. Tengo una pregunta que hacer. ¿Cuándo la viste la primera vez, te gustó? Sí. Ah, bueno, me pareció increíble. Pero no ha salido, vea, no ha sonado en toda la mañana. Bueno, y mi pregunta es, ¿llegamos a los 1000? Llegamos a los 888. Les dije que no íbamos a llegar a los 1000. Sí, yo ya no vuelvo a tener fe en la audiencia. ¿Viste? Muy complicado. ¿Sabes por qué? Te voy a decir. Que no saben quién es Fred Again. Porque la audiencia no está en Twitter. También es eso, lo que hablábamos ayer, esta encuesta salió para quienes usan Twitter. Claro. La audiencia no está en redes, porque Instagram tampoco. Tampoco le fue, ¿no? No. La audiencia de radio no está, no está en redes. Está en radio. Por lo menos la nuestra. Está en la radio. Entonces sí, pero alcanzamos 888 votos. Sí. Ganó el sí, que sí, claro. Les gusta Adore You, con el 56%. 44% dijo que no. Y ya. Y bueno, pues muchísimas gracias a los 700 cristianos que decidieron darle clic sí o no a esa, a esa si preguntita. No. Pero será por el artista, si habría sido otro más grande, una banda más grande. Si preguntamos, ¿usted sabe quién es David Bowie? ¿Nos irá mejor? Vea, eso podría ser chévere. Yo creo que sí superamos los 1000. Preguntemos. Listo. ¿Usted sabe quién es David Bowie? Exacto, perfecto. O sea, si usted ve la cara de un señor, podría reconocer que es David Bowie. Perfecto. Lo están haciendo en los colegios en México, le ponen fotos de artistas grandes. De David Bowie y dicen, diga quién es. ¿Quién es? Y ni idea. Pues es que ahí están pasando cosas que ya no tienen. ¿Y sabes yo con quién creo que está pasando? ¿Con quién? No sé, tengo esa corazonada con George Michael. Creo que ya nadie sabe quién es George Michael. Y me parece que está bien también. Ay, esa voz. Creo que nuestra cultura de música hace que también, y esto no lo digo a modo de superioridad ni nada de eso, pero sí debo decir que nuestro conocimiento musical hace que estemos frente a este micrófono. Ok, sí. Sí, claro. Es verdad. Y en ese sentido me siento un poco tranquilo y satisfecho, ya que el camino pues puedo tener un trabajito ahí un ratico más. Sí, está bien. se sabe que sigue Stardust. Pero si usted me pone a organizar aquí la calle, me pongo a llorar. Si usted me sienta aquí y coja un taladro, yo me pongo a llorar. Porque yo no sé hacer eso. Sí, claro. ¿No te gustaría manejar el carrito ese que levanta piedra? No me gustaría hacer nada de una eso planadora. Para ser muy... Yo sería buenísima manejando el carro chiquito. ¿Usted sabe quién es David Bowie? Cuéntenos en nuestra cuenta de X. Aquí está Sabrina Carpenter. If We Ever Broke Up, de May Stevens, en las mañanas de la X103.9 FM. David Bowie, es que de todas maneras no es un personaje famoso como Pacheco. Ah, claro. Sí, sobre todo en esta cultura, en nuestra idiosincrasia. Claro. Y además... ¿Usted recuerda el momento en que tuvo noción de David Bowie, de... cuando supo quién era él? Es que es difícil, sí, ¿no? Es difícil recordar. Seguramente en medio de algún documental, de algún libro, revista, o por supuesto internet. Pero lo que sí es cierto es que llegué a él no como David Bowie, sino como alguno de sus personajes, porque esa es otra. Él tiene varios alter egos. Ah, sí, usted llegó como Ziggy Stardust. Yo creo que llegué a él lo primero y dije, ¿qué es este señor tan raro? ¿Usted llegó a Ziggy Stardust? Fíjese que yo llegué a Ziggy Stardust hace muy poco. Sí. Hace muy poco es, no sé, probablemente 2 años. Ok, yo fui al revés. A mí me tocó este Bowie... Digamos, ya el monito, ya el señor. No, me tocó. Es que hay diferentes formas también de mirar cómo se llega a un artista, ¿no? Yo llegué a Bowie por Let's Dance. Sí. Porque estaba sonando en la radio. Y por aquella época, digamos, esto fue 1990, es decir, esta canción tendría 8 años. Sí. Estaba sonando en la radio, era una canción de esas que ya no era nueva, pero estaba fresquita, muy fresquita. Y yo la oía en las programaciones de las emisoras, pero no tenía ni idea quién cantaba. Eso le iba a preguntar, porque en ese entonces no era como coger el celular y chasamear y buscar la canción y de ahí buscar al artista. Además de eso, pues como era una canción que ya supuestamente se conocía porque estaba sonando en la radio con mucha frecuencia y no era nueva, pues los disc jockeys no la presentaban, entonces... Hacía parte de las programaciones, pero uno de oyente no sabía quién cantaba eso. Ajá. Y era como estas conexioncitas, era un eslaboncito muy bueno entre una canción y otra. Yo vine a darme cuenta quién era Bowie por I'm Afraid of Americans. Okay. La canción que hizo con Trent Reznor. Sí. Porque a Reznor sí lo conocía. Ok, y le daba cara, pues. Claro, yo a Reznor sí lo vi en MTV con Closer. Claro. Entonces dije, ok. Con Nine Inch Nails. Con Nine Inch Nails. ¿La pregunta está al aire ya? Ya está al aire. Y ya hay gente respondiendo. También nos dicen que la hagamos en Instagram. A ver si llega a los 1000. Sí. Van 60 votos, un poco más, 60 votos, del cual el 91% dice que sí, y el 9, algo dice que no tiene ni idea. Ok, bueno, es un porcentaje bastante bajito. Lo que pasa también es que cuando uno hace ese tipo de preguntas, creo que se activan los poderes... ¿Mágicos? Mágicos, los gemelos fantásticos, actívense. Se activan inmediatamente los públicos... que están acá por la música. Ah, ok, claro. Es decir, no es una muestra representativa. Inmediatamente usted pregunta desde la cuenta de arroba la X más música quién es David Bowie. Toda la gente que sabe quién es David Bowie contesta. Contesta. Y que sigue la emisora. Va a ser muy poco el porcentaje de gente que reconozca que no sabe. Y mucha gente, por ejemplo, habla de otras cosas diferentes a la música. Por ejemplo, en la película de Los Cazafantasmas, dice Guido Sepúlveda, que lo conoció ahí. En Los Cazafantasmas, vaya. Después, qué interesante. Con la fantástica canción Starman. También dice Alejito Arias Rojas, perdón, por supuesto, pero va en la edad actual de cada persona. Ah, también la edad juega un papel importante. Pero yeah, sí, la mayoría de gente sí va a conocer. Estas son mañanas de la X 103.9. Aquí está Charlie Puth con One Call Away. I'm only one call. Charlie Puth con One Call Away. El Volvo X30 ha llegado, un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/co. Bueno, sí, va a ganar el sí. Muy bien, sí, sí. Usted sabe quién es David Bowie, va a ganar el sí, porque yo le decía a Andrés. Ok, ¿qué? Que inmediatamente uno hace esa pregunta, pues se activan los poderes, los gemelos fantásticos del poder de los públicos que sí saben quién es. Y pues es una cuenta de música, la pregunta es afín a los que siguen la cuenta porque son melómanos, que yo creo que en el caso de la X más música es... Por ahí quedó un 50% del público. ¿En Twitter? En todas partes. Yo creo que el 50% de la gente que sigue la X más musical, okay, sigue... Sí, por ahí. Un poquito más, pero sí. Sí, porque es melómana, porque sabe de música. El otro 50 le gusta. Claro. Oh, ya entiendo. El otro 50 dice musiquita. Yo oigo musiquita... ¿Sabe? Claro, sí. Que, desprevenidamente. O que dice, a mí me encanta la música, ¿no? Ahora, sería interesante ver el porcentaje de los no. Eso sería interesante, por ejemplo. En estos momentos va el 10% de 230 votos. Ok. O sea, si hay un 10% que no sabe quién es David Bowie. Y va a crecer, porque como todas las muestras representativas, en la medida en que se va ampliando la muestra, van creciendo las... Ojo, y esto no lo hacemos con el ánimo de juzgar o no, evaluar. No, no, es nada. Más, sería muy interesante saber que no. Sería muy, ajá, chévere poder saber que hay gente que no y... Y está bien. Y presentárselo, o está bien con saber por qué no le interesa. Sí. ¿Tú es mi canción favorita? ¿Rebel Rebel? Sí. Hey, ¿Recuerdas el momento en que supiste o tuviste conciencia de quién era David Bowie? Ziggy Stardust, por video. Ok, wow. Sí, eso le dice Alejandro, que yo no llegué a él como David Bowie, sino como uno de sus alteregos. Ustedes dos son cerebros muy avanzados. No. Yo no, yo llegué a Ziggy Stardust hace 2 años. No, es verdad. Te lo juro. Claro que no. Sí, claro, ¿no? Yo supe... Yo te regalé un libro de... Oh, Alejandro, yo poco antes. Yo compré y vine años a oír el disco entero, Ziggy Stardust, okay, hace un año. Te lo juro. Había oído su nombre, sabía que hacía parte como de su camaleónica personalidad, pero nunca... Es decir, yo no llegué a Bowie por Ziggy Stardust. ¿No? No. ¿Llegaste por cuál? Yo llegué por Let's Dance. Oh. Y lo que le decía Andrés, yo llegué por Let's Dance. Sí. Y yo no sabía quién cantaba eso. Ok, entiendo. Claro, entonces eso, era más difícil. Por eso les digo, ustedes dos son seres excepcionales de la música. Claro que no. Ya que tienen un conocimiento mucho más profundo que tú tienes. Que tú tienes. Y yo soy un simple mortal. No. Es oyente de música que la disfruta, pero en muchas ocasiones no tiene ni idea qué es lo que está oyendo. Obvio no, mira cómo nos cogiste y nos diste una paliza con lo de los bajos, pero sin piedad. Pero es porque he puesto esas canciones mil veces. Pero no, una persona que sabe música, y tú sabes que tú sabes de música. Sí, ahora probablemente cuando yo llegué a Bowie, no tenía ni idea, yo solamente lo vi y dije, ¿quién es este personaje tan extraño? Mientras después ya estaba escuchando... ¿Verdad? Sí, toda su discografía anterior. No, yo y esa es otra cosa interesante de Bowie. Creo que por más que se haga el intento, bueno, no sé, seguro habrá bowiómanos que se saben todo, pero el 90% de la gente nunca va a oír más de 2 discos de David Bowie. Es que hay cosas difíciles también de él. La mayoría de las cosas de Bowie son difíciles. Es no hay un solo disco de Bowie que uno diga, oh, qué disco tan fácil de escuchar. Sí, no hay uno solo. Eso es verdad. Estas son mañanas de la X. Cuando regresemos voy a contarles 20 reglas. 20 reglas que los hombres debemos seguir. ¿Hombres? Hombres y hombres. Bien, me gusta. Esta es mañana, sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Les tengo nombres relacionados. Les tengo 15 reglas que los hombres debemos seguir. A ver. Para la vida. Esto va a estar divertido. Sí. ¿Es triste? No. Bueno. Yo creo que no. Esta canción se pone porque esta canción es original de David Bowie. Sí. Ah, ok. Y se creo llama The Man. Y le voy a decir. Esta fue la primera vez que yo supe quién era David Bowie. Yo llegué muy tarde. Porque este señor decía al comienzo de la canción, esta canción es una canción de David Bowie. Y yo dije, ¿Eso lo dijo en el Unplugged? Y David Bowie, ¿quién será? No sé si era al principio o al final, pero él dice, this is a David Bowie song. Y decía, David Bowie, me suena mucho ese nombre. O sea, como que lo había tenido ahí en el radar. ¿Quién será este tal David Bowie? Y fuiste. Y ahí fui a buscarlo. Cuando escuchaban por radio, no sé, en los 90, comienzos, música, y querían averiguar la cara, ¿cómo hacían? No, nada. Lo que le digo, en esa época, un Let's Dance en 1991 tenía 9 años de haber salido, por lo cual era relativamente fresca, pero ya no era una canción estreno, entonces los DJs no la presentaban, ni la despedían. Qué increíble. Entonces sonaba, uno la tenía ahí, como de música de fondo, pero nunca supo quién la cantaba. O el disco, o iban a comprar en la carátula, en los libritos. ¿Sabes que ese sí no? La única forma como usted podía llegar a un disco de David Bowie era si alguien a quien usted conocía tenía un disco de David Bowie. Es verdad. Por eso yo llegué por MTV. Porque yo llegué por Ziggy Stardust, porque era visual. Por eso yo me demoré, pero entonces me demoré. A mí sí es que nunca me tocó Ziggy Stardust en MTV. Nunca vi a Bowie. Yo vine tarde a Bowie en MTV por I'm Afraid of Americans con Trent Reznor. Ahí le puse cara. Ya. En el 97. Sí. Mañanas en la X con las reglas. Vamos. Para los hombres. A ver. Vamos a ver. Yo ahí opino.